Transmisiones internacionales. Te da la hora. Es la hora 3:02. Hemos presentado su programa Una Luz de Esperanza, dirigido por el evangelista Lander Nolasco. Sintonízanos los días martes y jueves a las 2 de la tarde. Para comunicación llame al teléfono 9650-6727. Como el viento sobre el mar. Las promesas de Dios no se tardan, sino que se cumplen en el tiempo perfecto de Dios. Tu promesa llegará, espérala, con seguridad se cumplirá. CB Radio, Misiones Internacionales. Yo siento una fuente en mí que está brotando. Yo siento una fuente.